No sé, grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En el carácter de Job y en sus expresiones, especialmente el capítulo que hemos estado considerando, 31, donde él se defiende realmente, él le da la gloria a Dios y lo coloca siempre en un primer lugar. Es una característica de este personaje porque, mira, cuando Elifaz lo trató duro, él se defendió también mostrando no cosas simples, sino muy profundas de lo que él era y que podía ser probado por la gente que lo conocía. Él había hecho esas cosas. Ahora, la sabiduría de Dios nosotros la encontramos en algunas expresiones, como por ejemplo Mateo 5:16. ¿Qué es la respuesta que nosotros deberíamos tener al estudio que estamos haciendo? ¿Cómo nosotros podríamos o tenemos que portarnos frente a lo que es el mundo, al que no conoce esta sabiduría de Dios? Así es. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La razón de las buenas obras, que Santiago a veces es objetado un poquito por eso, es que no que seamos buenos, sino que eso lleve a la gente a glorificar a Dios. Tú recuerdas que lo he mencionado varias veces, que cuando la gente era sanada, quitada de un problema, así es, ¿cuál era la expresión que tenía? Ellos, oh, gracias porque lo hiciste. No, daban gracias a Dios. Y era Jesús el que lo hacía. Claro, y era Jesús. Entonces, incluso. Entonces, eso es lo que debería llevarnos a nosotros a pensar, y que la gente cuando nos vea dé gloria a Dios y quieran conocer a ese Dios que yo estoy sirviendo. Ahora, cuando ven nuestras buenas obras, estas no son motivadas por el afán de sobresalir. El Señor cuando les dijo, cuando les preguntó, vosotros me visitasteis en la cárcel, vosotros hicisteis esto, pero ¿cuándo lo hicimos? Bueno, ellos lo habían hecho porque les nacía. No era una forma de hacerse notar que yo soy bueno, yo hago obras. En cambio, los otros que habían hecho, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros hicimos, y muestran cuántas cosas hicieron. Lo mismo que sucede con aquel que subió a orar al templo, ¿recuerdas? Que, claro, que él también subió a decirle al Señor. Yo no soy incluso como este que está acá. Subió a decirle al Señor, a contarle al Señor cuán bueno era. Aquel que hace obras, aquel que obra por amor al Señor, no lo hace por eso. Lo hace porque le nace. Lo interesante que esto en la cristiandad, en los comienzos de la era cristiana, allí en Hechos 4:13, los enemigos que eran del cristianismo llegaron a decir que reconocían, en otras palabras, que habían estado con Jesús. Esta gente, cuando hablaba, cuando se portaba, o sea, fíjate, iban reflejando lo que era Jesús en sus vidas. Exactamente. Y eso era muy fuerte, un testimonio que no podía ser apagado. Por eso que el cristianismo creció tanto en la época de Cristo, porque ellos llevaron el cristianismo en su vida, en su transpirar, en su corazón, en su mente, estaba Cristo siempre presente. Bueno, tenemos que recordar que el problema que había en el libro de Job era, ¿sería Job fiel? Satanás dijo que no y Dios dijo que sí. Bueno, la fidelidad de Job entonces era decididamente una ventaja para Dios, por lo menos en esta batalla específica con Satanás. Y además tenemos que reconocer que por nuestras buenas obras nosotros podemos glorificar a Dios. Y eso fue lo que hizo precisamente Job. Aquí hay una expresión de que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, y vean vuestras obras, perdón, vean vuestras buenas obras. ¿Cómo se ve eso? En una lámpara, acá me dio un ejemplo, me gustó mucho, en una lámpara uno aprecia la claridad de la lámpara, pero no ve el aceite que hay dentro. Y de acuerdo a la calidad de ese aceite, también esa luz va a ser clara o no buena, o va a echar mucho humo. Yo conozco unas lámparas que hay que arreglarlas para que no, en vez de alumbrar, echen humo. Entonces, la claridad del aceite, que es el Espíritu Santo, brinda que la persona salga las buenas obras sin que esté pensándolo, sino que son fruto de que tienen adentro el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Entonces, para que vean esas buenas obras. Ahora, cuando las ven, entonces la gente, por eso que glorifica a Dios y no se queda en silencio, se produce un efecto en la persona que ve a aquel necesitado, que va en ayuda, que uno va en ayuda al necesitado, pero lo hace sin mirar quién es la persona. Y eso, sabes tú, que no es tan fácil. Hay que pedirle a Dios para que eso se produzca en nuestras vidas. Incluso Efesios, una carta hacia la iglesia puntualmente, capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, aquí está abarcando un tema que Job, de alguna manera también él fue, digamos, testigo, dio a conocer cómo es un cristiano, no solamente aquí en la tierra, sino también a estos ángeles y a este mundo que estaba mirando este gran conflicto, estas observaciones que y alegatos que tenía Satanás contra Jesús. Él pudo decir: mira, mírenlo, ahí está Job sirviéndome, se permanece igual, yo le he dado de todo, fue bien, se portó bien, le quité, permití que le quitaran y sigue siendo igual. O sea, no necesito a él entregarle bendiciones para que sea fiel a mí, sino que siempre él permaneció fiel a Dios. Y eso fue testigo a los principales, a las potestades en los lugares celestiales. Bueno, tenemos que reconocer que el honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Eso es lo que el Señor espera, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. No es fácil. Podríamos ya partir derrotados. No, eso es imposible, yo no puedo hacerlo. Sí, pero si nosotros tenemos la disposición y pedimos ayuda, una cosa, cuando tú deseas algo, tú te esfuerzas y tratas de lograrlo. Pero cuando no lo deseas, sencillamente dices: no, yo no puedo hacerlo, y se acabó. Entonces, aquí nosotros tenemos que, en ese sentido, tenemos que tratar de lograr esa perfección de carácter. Y cada día tenemos que mirarnos al espejo. ¿Quién es nuestro espejo? Cristo. Cristo, nosotros tenemos que llegar a la semejanza de Cristo. ¿Estamos a años luz de distancia? Posiblemente. Pero cuando nos tomamos de la mano del Señor, el Señor nos acerca. Y ese acercarse no es un acercarse de un día para otro, sino es un acercarse que va lentamente creciendo, va aumentando. Fíjate que la sabiduría esta de la salvación es algo que uno, en la medida que va comprendiendo, va agradeciendo a Dios justamente por esto que este don maravilloso que Dios ha dado, que haya venido su Hijo a estar con nosotros, a mostrarnos, a darnos la salvación y por último morir en la cruz del Calvario. Es algo impagable. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué hay en su vida que trae gloria a Dios? ¿Qué dice su respuesta acerca de sí mismo, de cómo vive y qué cambio puede que necesite hacer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.